queda nada, perdió ya su amor. Cumbia, cumbia, cumbia, quítale la pena por haber perdido aquel gran amor. Van cantando solo por el ancho río, reclamando al cielo su pena y dolor. Olvida tu morena y mata ya tus penas, no merece que la quiera. Olvida tu morena y mata ya tus penas, baila una cumbia pescador. Olvida tu morena y mata ya tus penas, no merece que la quiera. Cumbia pescador. Cuero, cuero, con el timbal del Chama. Perdió ya su amor. Cumbia, cumbia, cumbia, quítale la pena por haber perdido aquel gran amor. Va cantando solo por el ancho río, reclamando al cielo su pena y dolor. Que la quiera. Olvida tu morena y mata ya tus penas. Baila una cumbia pescador. Olvida tu morena y mata ya tus penas. No merece que la quiera. Olvida.